cancelando. Ok, muchachos, verá todo el mundo que llegará a Costco. ¿Cuánto romo en esa panza? Con mucho romo en la panza, ahí viene el loco, ahí viene el loco.